La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De noviembre y es día viernes, un santo que por allá en los años 60 hizo furor, San Martín de Porres. Así lo introduce el propio de la misa de este día, hijo ilegítimo de un caballero español. Martinico era mulato, lo que le valió muchas discriminaciones. En el convento de los dominicos de Lima, en Perú, solamente fue admitido como hermano lego, sin posibilidad de recibir el orden sacerdotal. Le dieron el cargo de enfermero. Pero fue también excelente catequista, que se inspiraba en su vida de oración, especialmente por las noches. 1579. 1679. 39. Escuchemos la palabra que él escuchó y vivió del Santo Evangelio según San Lucas. Ya estamos en el capítulo 14. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo. Había allí frente a él un enfermo de hidropesía. Y Jesús, dirigiéndose a los escribas y fariseos, les preguntó: ¿está permitido curar en sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos les preguntó: si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Palabra del Señor. Antes de que se me olvide, felicidades a quienes llevan el nombre de Martín. Me parece que la mayor parte de los que nacieron en los años 60 y 70, hombres y mujeres, llevan este nombre. Martín, en masculino, Martina, en femenino. Vayamos al texto evangélico, que es quien ilumina. Él, el Evangelio, es Jesús. ¿Qué sucede? Algo que parecía o pareciera que sucede todos los días. Jesús se encuentra con un hombre enfermo de hidropesía. Pues era y es todavía, era una hinchazón del vientre y de otros órganos internos. Y esto era producido por la retención de líquidos, que en aquel tiempo terminaba en muerte. Quien la padecía, pues no era bien recibido, era repudiado social y religiosamente, porque en aquel tiempo se entendía la enfermedad como maldición a causa del pecado. Se encuentra con Jesús. ¿Qué hace Jesús? Jesús no tiene ese pensamiento, Jesús no lo ve así. Al contrario, se acerca a aquel hombre, lo libera, aunque fuera sábado. Y es que Dios, que creó al ser humano, también vela por el ser humano. Vela por su vida, aunque sea domingo, diríamos ahora, después de la resurrección. Hoy el mensaje para nosotros, ¿cuál sería? Pues que estamos llamados hacer esa presencia sanadora de Dios en medio de nuestro mundo. Así como lo fue San Martín de Porres en el siglo XVI, en los suyos, allá en Lima. Ser presencia sanadora de Dios. En todo momento, en cualquier circunstancia, cualquier ley que vaya en contra del ser, de la vida del ser humano, pues no puede venir de Dios. Pues no puede venir de Dios. Tendrá otros intereses. Nosotros hoy somos enviados a optar en primer lugar por las personas y a denunciar cualquier realidad en la que se compromete la dignidad del ser humano. Sí. Es tan sencillo. No hay otra norma más que sanar, que curar, que levantar. ¿Por qué? Porque la plenitud de la ley es el amor. Ese es el criterio. Y ojalá que esto no se nos olvide. Jesús, hoy me envías a todas esas personas que están siendo oprimidas por cualquier causa, cualquier motivo, cualquier ley que ningunean su humanidad, su dignidad, sus derechos. Abre mis ojos para no pasar de largo ante ellos. Hazme sensible a su sufrimiento y ayúdame a denunciar tanto pecado estructural, tantas leyes injustas como hemos ido creando. Así, así sea. Termino con esta frase atribuida a Carlos Fuentes, este gran poeta y prosista nuestro, mexicano. No es lo mismo darse cuenta de la injusticia que ponerse a construir, que es lo que es la única manera eficaz de acabar con la injusticia. No se vale pues pasar de largo sin hacer algo por el bien del que sufre. Es día viernes, inicia el primer fin de semana del mes undécimo de este año. Haz de este día un gran día.